Bueno, bienvenidos al primer ever Jorgito Torres Podcast. Yo obviamente soy Jorgito Torres. Y nada, pues, en este podcast, bueno, hablaremos de noticias, de deporte, de entretenimiento, música, de lo que sea yo que yo quiero, de lo que yo quiero hablar, básicamente. Bueno, se preguntarán, ¿quién carajo es este pendejo hablando solo? Bueno, como el nombre bien lo dice, yo soy Jorgito Torres, pero les daré una mini autobiografía de quién carajo soy yo. Ok, yo soy un joven puertorriqueño, viviendo en Estados Unidos ahora mismo, y nada, yo nací en Ponce, pero mayormente viví en Gurabo y Humacao. Yo me considero más humacaeño. Y nada, me mudé para acá, para el carajo. En Estados Unidos, yo vivo por Seattle. Y pues, por eso digo que vivo por el carajo. Por la puñeta vieja. Nada. Aquí vamos a hablar, como bien dije. Ah, primero que nada, voy a hacer un paréntesis. Yo hablo de lo que yo quiera. Yo pongo este podcast cuando yo quiera. Y hago que dure lo que yo quiera, porque a mí no me importa la opinión de ustedes. Yo pongo esto como yo quiera. O sea, fuck you. Bueno, vamos a empezar con noticias. Entonces, dale. Ok. Vamos a hablar del ébola. Ok. Primero que nada, ¿qué carajo es el ébola? Bueno, sencillo, el ébola es un virus, básicamente. Es un virus, ok. Pero, ok. Dime más, Jorgito. Ok. Bueno, esta enfermedad, este virus, ha existido hace mucho tiempo. O sea, en los 80 hablaban de esta mierda. Ahora regreso otra vez con una epidemia, entre comillas, nueva. Obviamente se origina en África, en esa área, oeste de África, por ahí, Sierra Leone, Liberia, bla bla bla. Esta vez como que el paciente cero, o sea, el primer paciente en contraerlo, como que en esta epidemia, fue un chamaquito que comió carne de murciélago. El cabrón cogió ébola comiéndose carne de murciélago. Acuérdate que toda esta gente no tiene chavo un carajo, o sea, vive en tapajabo todavía. Y nada, pues tienen que conseguir comida, lo que sea. Y nada, pues de esa forma se contrajo la enfermedad. El chamaquito luego se le pega a la familia a más gente, hasta que muere un cojón de gente en esa área y se contagia por esa área de África, qué sé yo. Y como bien saben, hay unos doctores que lo cogieron, se fueron para España. Una enfermera que lo cogió en España, y se lo pegó hasta el perro. Pues mataron al perro, y yo creo que fue una decisión buena matar al perro para el carajo, porque tú no vas a valorar más una vida de un animal que la de una persona. Exacto, tú no puedes arriesgar con el fucking perro, se lo pega a alguien, ¿verdad? Lo mataron y fue una decisión buena. Yo la pruebo, ok. Bueno, pues como todos saben también, ahí se forma un revolú, en Estados Unidos, porque hay un tío, un africano que viajó hasta Dallas, se lo puso a dos enfermeras. Y hasta ahora, bueno, el tipo se murió. Quedan ahora mismo dos casos en Estados Unidos. Pero están controlados, o sea, no es como que están por ahí jodiendo, te lo voy a pegar. Como el pendejo dominicano que se botó en el avión y le dijo, esto salió así mismo en la noticia, en Caribe News. Caribe News, qué sé yo de carajo, la cuenta esa de Twitter. No me acuerdo bien, pero voy a parafrasear. Tengo ébola, se va un par carajo. Así, así, básicamente. Y nada, lo arrestaron al tipo por carajo. El tipo ahora mismo todavía tiene que estar ahí, jodido. Ok. Ok. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere entender cómo se contagia esta enfermedad, este virus. Pues mucha gente se cree que, como por ejemplo, cuando estaban en una enfermera, se montó un avión. Hay un crical porque la gente se cree que sentarse en la misma silla de la tipa te iba a contagiar o algo así. No, no te va a contagiar un carajo. O sea, se contagia por fluidos corporales, o sea, todo lo que sea saliva, sangre, vómito, meao, mierda, semen. Si estás en contacto con esos fluidos, pues sí, te puedes contagiar con ébola. O sea, si te tiras con la persona, si se chichan, pero así normalmente no. Obviamente la enfermera se lo pegaron porque siempre están bregando con el cabrón, que están cagando y meando ahí acostado en una mesa. Pues imagino que se lo va a pegar, ¿entiendes? Y también se puede pegar como que, le impermeado a este cabrón, y después si te pegaron la mano a tu ojo, pues ahí entra uno de sus fluidos. Pues eso fue que se oyeron la enfermera y además de que tampoco estaban preparados. Hasta lo dieron de alta, imagínate, el cara cabrón este. No estaban ni preparados para recibir una enfermedad como esta. Pues eso fue que se la pegó. Vamos a noticias de Puerto Rico, ok. Bueno, pues yo quiero hablar del revolú de Univisión Puerto Rico, que ahí ni se sabe ni la hora que es, o sea, casi descojon lo que hay. Bueno, básicamente, no, básicamente cerraron Univisión Puerto Rico, botaron a todo el mundo, menos a Rubén, la lechona esta, que se me olvidó el nombre ahora mismo, la caricatura esta que está con Rubén Company. Y el pendejo Luisito Boyero, yo creo que lo chilegal todavía va a estar por ahora, pero no sé. Nada, pues, o sea, botaron a todo el mundo, a todos los noticieros, todo básicamente que se ha producido en Puerto Rico, menos otro. O sea que básicamente Univision ahora lo que tiene son novelas y ya, básicamente. Despierta América, son también la programa así. Y mucha gente como que no entiende bien de dónde sale, quién hizo estas decisiones. O sea, la hizo básicamente Univision Communications, que está en Estados Unidos. O sea, la gente se cree que Univision es de México. Univision no es de México, Univision es una compañía americana. Pero compra esta. Univision tiene un contrato con Televisa, que es una compañía de producción mexicana que hace todas estas novelas y todos esos programas y tiene un montón de canales en México. Y básicamente Univision tiene los derechos en Estados Unidos y en Puerto Rico, obviamente, en transmitir estos programas. Y la gente se cree, oh, estos cabrones de México, siempre aquí llegando, viendo todo, como hicieron con el aeropuerto. No, cabrones, no son mexicanos. O sea, tienen que hacer videos, Susan llorando, está por ahí en YouTube. A ver si le pongo un link por ahí, en Twitter, qué sé yo. Ah, de hecho, síganme en Twitter, Jorito Torres. Ok, bueno, mala mía, si esto es como que, si se escucha como sonido, qué sé yo, pero es que esto es todos los boyes, hermano. O sea, a menos que ustedes me hagan una donación o algo así, pues vamos a estar así con esta calidad. Pero nada, seguimos para adelante. Quería hablar del caso Mr. Cash. Bueno, como todos sabemos, hace tiempito, a Mr. Cash lo detuvieron en el aeropuerto con una arma cargada, tratando de viajar para Nueva York. Ok. Primero que nada, quiero decirle a la gente que se cree que saben, ¿no? Pues la gente dice que tú no puedes viajar con un arma. Eso es falso. Tú puedes viajar con un arma, es un derecho que tú tienes. Pero tú tienes que informarle a la línea aérea y a la TSA de que tienes ese arma. Obtener un permiso antes y meterlo en la maleta. En el check bag, o sea, en la maleta que ellos van a revisar. O sea, no la maleta de mano, ¿entiendes? Entonces, de esa forma, si te dan permiso, tú puedes viajar con esa arma. Obviamente, el arma tiene que estar descargada, metida en una maleta, con un candado y todo, y también tienen que darle el código a ellos para que ellos lo abran y chequen. Pero nada, la cosa fue que Mr. Cash andó un arma cargada en su maleta de mano. O sea, el cabrón iba por ahí chilling, como si estuviera cargando el celular, pero con una pistola en el aeropuerto. Bueno, como todos sabemos, Mr. Cash, una persona muy poderosa, yo diría, en el pop culture puertorriqueño. O sea, el tipo es TV host, el tipo es el tipo millonario. El tipo, o sea, tiene un programa, TV host, como dije, tiene una cadena de casa de empeño, tiene una compañía de café y todo, el cabrón, o sea, el tipo tiene un imperio. Y nada, por esta razón yo creo que no le va a pasar mucho como tal. O sea, el tipo estuvo en la cárcel la noche, la misma noche del incidente, pero habría estado con el caso y qué sé yo. Y verdad, yo no creo que le impongan nada, básicamente. Máximo, a lo mejor le ponen probatoria, o a lo mejor le dan horas de labor comunitaria, una mierda así, pero no, ese cabrón no va para la cárcel. Ese cabrón no va a estar en la cárcel. O sea, ustedes tienen que ver cómo la justicia Puerto Rico funciona, y Estados Unidos también. O sea, favorece siempre a los ricos. Obviamente, esto no es lo mismo que el caso Casella, porque Casella fucking mata a una persona. Eso es un poco diferente a Mr. Cash. O sea, Mr. Cash no ha matado a nadie ni nada. O sea, Mr. Cash ha tenido problemas con la ley anteriormente. Exactamente con este tipo de delitos. O sea, el tipo lo han cogido otras veces viajando con un arma. O sea, la segunda vez. Y nada, pues yo espero que le pase algo a él, porque el tipo, o sea, el tipo va a viajar con un arma cargada. O sea, cabrón, piensa, puñeta. Yo creo que le deben de algo, qué sé yo, un año en cárcel o algo así. O todo tres. Obviamente esto no creo que pase, pero pues pensemos por qué pase y así. Bueno, también quería hablar un poco de lo de el documental que va a salir ahora de la Comay. Que yo, desafortunadamente, porque estoy por carajo, no puedo verlo, porque obviamente esto no va en el cine de Puerto Rico. Que yo les recomiendo que ustedes que están en Puerto Rico, que lo vean, por favor. Y nada, yo esperaré que lo pongan por internet, que lo pirateen y qué sé yo, para yo después verlo. Pero yo creo que va a ser un documental bueno. Quería hablar un poco como que de la Comay y de lo que ha sido después de que murió. O sea, porque básicamente la Comay fue, o es, yo creo que el mejor programa puertorriqueño, o sea, en la historia de Puerto Rico. Y me refiero a que el programa con más gente que lo ve, que más, o sea, con más programas, o sea, con más años corridos, como auspiciadores. Obviamente eso se fue, pero antes de su caída, obviamente. Pero bueno, todo esto, ay, en verdad, vamos a hablar de eso. O sea, en verdad yo hablo de lo que yo quiera. O sea, que vamos, ok. Bueno, la verdad, como hay oyente, se fue con el revolú del tipo ese que mataron, aunque se me olvidó el nombre, se me olvidó el caso también. La cosa fue que la Kumay pues dijo que él era pato, básicamente. Dijo: este tipo es pato, está aquí buscando tú sabes, y pues la comunidad gay se enfogonó, después básicamente el público en general se enfogonó. Empezó con Pedro Julio. Pedro Julio fue una persona bien clave en esto de la goma y fue como que la primera figura pública, y además de que el espato, o sea, transmitió como que a todas las celebridades, o sea, Ricky Martin estaba a favor de esto, un montón de gente, las redes sociales, en Facebook, todo el mundo estaba apoyando esto. Hasta que después, pues, están boicoteando y pues los auspiciadores no les gusta eso, porque los auspiciadores lo que quieren es chavo, ¿entiendes? Y si la gente deja de ver tu programa, los auspiciadores también se van a ir de tu programa. Y van a empezar a boicotear. Y yo no tengo nada en contra de los gays ni nada de eso. Porque en verdad Pedro Julio no es... Ok. Él es un charlatán. Pedro Julio es un charlatán básicamente. O sea, yo no tengo nada en contra de lo que es él, pero tengo algo en contra de lo que él hizo contra la Comay. O sea, la gente se coge como que eso muy en serio, o sea, y esto es en general para muchos puertorriqueños, o sea, se cogen muchas cosas demasiado en serio, o sea, y esto lo digo como un puertorriqueño normal, un joven puertorriqueño normal que ve algo en Twitter, ay, se encojona. Cabrón, eso es algo en Twitter, o a lo mejor un chiste, una mierda así. Tiene que ver la Comay de esta misma forma, o sea, la Comay era básicamente un programa de comedia. Es como tú encojonarte al Daily Show con Jon Stewart o el Colbert Report o algo así, cabrón. O sea, tienes que admitir que en parte la Comay estaba para entretener, no necesariamente ella está hablando en serio. Es un personaje y todo, o sea. Pero tú sabes cómo son estos puertorriqueños, se encojonan de esto. Y se aprovechan de la situación. Los puertorriqueños somos unos velagüiras. O sea, hay que decirlo así. Y pues bueno, esta gente aprovechó, los pizarres se fueron para el carajo. Luego después como que la administración de Guapa pues quería controlar lo que decía la Comay mejor. Después empezaron a hacer el programa grabado. Y esto a Cobo Santa Rosa no le gustaba. O sea, después, pues nada. Después empezaron a ver Super Cine en vez de la Comay. Después daban la Comay grabado. No se sabía ni la hora que. Quote. Hasta que lo cancelaron para el carajo. Y nada, y eso fue la historia. Pero en verdad, Comay ha sido como que el programa puertorriqueño más grande, más influencial. Que ha llegado aparte, o sea, hay millones de gente aquí en Estados Unidos que ve programas más que gente en Puerto Rico, o sea, es básicamente como el demographic de Puerto Rico y puertorriqueños fuera de Puerto Rico viendo este programa todavía, o sea, ningún programa yo creo que llegue a lo que ha sido la Comay puertorriqueña, o sea, por eso yo veo cosas como lo que pasó en Univision, cosas muy tristes porque eso como que afirma otra vez, no hay televisión puertorriqueña, no hay contenido puertorriqueño, no hay nada puertorriqueño, básicamente. En Guapa, tienen algunas cosas, o sea, Pegarte al Mediodía, El Tiempo de Oro, Mr. Cash. Quiero hablar de Mr. Cash otra vez, de Tiempo de Oro, pero esta vez como que el problema. Para los que no saben, obviamente El Tiempo Oro con Mr. Cash es un programa, es un game show, básicamente. Yo no sé si esta gente se coge este game show, Mr. Cash se lo coge en serio, pero este programa es el programa más cafre de la televisión puertorriqueña, la historia de la televisión puertorriqueña, más cafre, la cosa es que es un programa que la gente está, hay una audiencia. Y esta audiencia, pues, mayormente son gente, Yales, Caco, viejitas de esas de caserío. No estoy diciendo que la gente de caserío sea algo malo ni nada, pero tú entiendes lo que estoy diciendo. Y pues nada, pues esta gente se viene y se para a cantar, porque hay un juego que se llama Cantigana. y qué sé yo. Y entonces pues la gente empieza a cantar, ya les vienen a cantar, ¿qué pasa que ya no te veo? Ya no te veo. O sea, tú entiendes lo que te estoy diciendo, cuánta demostración. Y la gente, y también como que el programa es como que low budget, o sea, los cabrones han ido hasta caserío, a la cancha de caserío, de hacer el programa en directo, o sea, ¿tú entiendes? Volvemos a la, como ahí, lo que estaba diciendo, como dije, Guapa tiene contenido puertorriqueño, yo creo que el mejor canal de Puerto Rico ahora mismo, porque en verdad no hay más ninguno, porque Telemundo, ellos no tienen tanta programación tan buena, ellos tienen Raymond y sus amigos, y que es un programa bueno, pero, o sea, Guapa tiene Sunshine, aunque Sunshine no es lo mismo que ha sido anteriormente. Guapa ha sido mejor anteriormente, cuando tenían a Club Sunshine y The Illegal, lo tenían los dos, o sea, ahora se reparten Sunshine Remix y Risa en Combo y como una mierda. Y de hecho la calidad de tu programa como que ha ido bajando, como que yo veía tu programa todas semanas, pero y después como que no daba risa, o sea, y dejé de verlo, ¿verdad? Pero tienen noticias, o sea, tienen noticias amanecer 5 hasta 8 de la mañana, mediodía, espérate, mediodía, Mr. Cash, como dije, voy para las 4, lo sé todo. Noticias por la noche, no, Univision no tiene nada de esto, o sea, nada. Y Telemundo, pues tienen noticias a las 5 y ya. Básicamente es el contenido puertorriqueño y lo de Raymond día a día también. Pero aparte de eso, ya más nada. También Guapa tiene el programa de Domaldo Valentín, que es bastante bueno. Se recomiendo que lo vean. De IBA, básicamente, eso es lo que. Básicamente, le dije a la televisión puertorriqueña, básicamente. Pero Guapa también, como que. Yo digo que es el mejor programa, o sea, el mejor canal de Puerto Rico, ¿por qué? Porque. Ellos dan películas. Bueno, aunque el Super Cine a veces. Ellos dicen, Fast and Furious Tokyo Drift en estreno Full HD 5.1. Vete pa'l carajo. O sea, las películas que sacan, o sea, salen hace 10 años, cabrones, mano. Quieren subir el budget, mano. Y bueno, pues, ellos dan programa. O sea, tú puedes tener un canto de gancho. Conectar tu televisor y tú puedes ver NCIS, puedes ver CIS en Miami, puedes ver Burn Notice, puedes ver esos programas, porque Guapa te lo ofrece. Aunque en verdad yo creo que sería mejor como que ofrecer más contenido puertorriqueño que contenido americano, obviamente, pero pues tú me entiendes. Esto es lo que vende, ¿entiendes? La gente quiere ver esto. Y Guapa pues responde a la gente, lo que la gente quiere. También. Ay, madre mía, que me fui como que del tema, pero volvamos, como dije, o sea, ningún programa puertorriqueño va a llegar a los tobillos lo que ha sido la Comay. Nadie. Bueno, yo estoy podrido, man. Ok, vamos a hablar de deporte. Al momento de la grabación de este podcast, es 22 de octubre del 2014, o sea, antes del comienzo de la temporada de la NBA. Y aquí yo tengo mis predicciones para el season de los playoffs. Mira, tengo el papelito aquí, lo estoy abriendo. Voy a ponerlo aquí, ok. Empecemos, ok. Vamos a empezar con la conferencia del este. La conferencia más mierda de las dos, ok. Número uno, me tengo que ir con Cleveland, o sea, Cleveland va a terminar número uno en el este, definitivamente, o sea, ellos tienen a, esto me acuerda a Victory of Miami hace tiempo. Tienen a Kyrie Irving, obviamente LeBron James volvió, Kevin Love. Tienen un equipo bueno, en verdad, además de eso, o sea, tienen a Barry Jow, tienen un par de gente también. Yo creo que ellos llegan fácilmente a número uno. Ahora sí, a lo mejor se sorprenden con este pick. Yo creo que el Heat va a terminar número 2. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque ellos, yo creo que todavía tienen un equipo bueno, aunque es LeBron James, ellos tienen un equipo bueno, o sea, tienen todavía Chris Bosh, Dwayne Wade, tienen a Dame, obviamente no va a sustituir al mejor jugador del mundo, pero juega bien, o sea, un jugador bueno. Básicamente tienen la banca de lo que tenían el año pasado, o algunos jugadores como el entre comillas puertorriqueño Chavas Napier, Napier. Nada, yo creo que este es mi número 2. Ok. Número 3, yo creo que me tengo que ir con Chicago. O sea, no hay más ningún otro equipo que llegue tan alto como Chicago, con el talento que tienen. O sea, este año tienen a Pau Gasol. Todavía tienen su equipo que es bueno, no es espectacular, pero es bueno. Cuando tienen a Derrick Rose, en que yo siempre he dicho que es una mierda. Con las lesiones que tiene, o sea, el tipo no ha jugado hace tiempo en regular season, o sea, está jugando en preseason y lo es FIBA, pero a mí no me importa tres carajos eso. Yo creo que tenía el número 3, en verdad. Van a ser un equipo bueno. Pau Gasol va a ser un mejor jugador, yo creo, que cuando están los Lakers. Hay gente que dice que no, que Pau Gasol va a estar más mierda, ¿no? Yo creo que va a ser mejor, en verdad, porque ese equipo como que no tiene tanta estrella como lo que era Lakers, sí, qué sé yo. Y tampoco está solo, o sea, tiene a Derrick Rose. Ok, vamos a número 4. Número 4, a lo mejor también se sorprenden por este pick, pero yo me fui con Toronto. ¿Por qué me fui con Toronto? Ok, tienen a Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Amir Johnson, Jonas Valanciunas. Tienen una banca bastante buena. Nos sorprendieron el año pasado, o sea, vimos un juego de playoffs, qué carajo son estos cabrones, qué hacen aquí. Y esta vez yo creo que van a terminar con un regular season más fuerte, diría yo. Número 4 en los playoffs, ok. Número 5. Me voy con Brooklyn Nets. Yo creo que esta va a ser como uno de los mejorcitos años que ya han tenido después de que firmaron a toda esa gente y gastaron un cojón de chao. Pero nada, este año ellos van a tener un buen season. Deron Williams, si tú sabes lo que es. Todavía tienen lesionado a Brook Lopez, pero él va a volver. Joe Johnson, ya todos sabemos lo que él hace, el jugador clutch que él. Perdieron a Paul Pierce, pero pues, el tipo estaba viejo como que era. Tiene un equipo bueno, o sea, ellos van a llegar al número 5 para mí. Pero yo estuve un poco confundido porque no sabía si poner el número 5 Atlanta, al equipo que puse el número 6, o sea, estaba entre esas dos posiciones. Atlanta número 6, Atlanta es ese equipo que siempre entra al playoff. Nosotros nunca lo vemos bien, jugando tanto en regular season así. Ellos siempre tienen como un regular season más o menos, pero llegan a los playoffs siempre. El año pasado eliminaron a Indiana, que era una mierda. No, fíjate, no lo eliminaron, mala mía. Pero llegaron a 7 juegos. Mala mía. Por eso, ok. Pero sí, Atlanta tiene un equipo bastante bueno. Jeff T, Cal Corver, Paul Millsap, Al Horford, que va a volver este año otra vez. Tiene a Timar Carroll, que es un tipo bastante bueno también. Small forward. Es bastante bueno. Ok, número 7 me fui con los Washington Wizards. Este equipo el año pasado nos sorprendió a todos, literalmente. Exacto, era como los Raptors. ¿Qué carajo todos es aquí? ¿Quién carajo son estos? ¿Qué es este equipo? Washington, bueno, nos sorprendió bastante. Y yo creo que este año va a ir al número 7. La conferencia está un poquito más difícil que el año pasado. O sea, el año pasado era una mierda. Este año todavía es una mierda, pero un poquito mejor. Por alguna movida y qué sé yo, pero pues, yo creo que Washington termina número 7 y número 8. Voy con Charlotte, Bobcats, ex Bobcats, porque este año son los Hornets, los Charlotte Hornets. En verdad, yo creo que fue una mejor movida, o sea, el nombre para los Hornets, porque en verdad, qué carajo son Bobcats también, la verdad, para qué carajo. Y el uniforme se ve red y todo, o sea. Y tienen, este año tienen a Lance Stevenson, tienen a Kemba Walker, ya todos sabemos, estos jugadores. Al Jefferson va a jugar, yo imagino que juega el año completo, no está lesionado como el año pasado, que se perdió el principio de la temporada. Pero nada, yo creo que llega el número 8. En verdad, y estuve, no sabía si poner número 8, Charlotte o Detroit. Pues Detroit este año es un equipo bastante bueno, o sea, tienen ahora de nuevo coach a Van Gundy, que fue el mismo que llevó a Orlando a una final. No ganaron carajo, pero pues llegaron a la final. Algo bastante bueno. Pero exacto, yo no me sorprendería si este número 8, número 7 spot estuviera Detroit por ahí. No me sorprendo, en verdad. Tiene un equipo bastante bueno, tú sabes, Andre Drummond, Edward Pope, yo creo que se llama el rookie, aunque jugó el año pasado, qué sé yo. Pero nada, este equipo va a terminar, es un equipo bueno, no sé, o sea, realmente ellos van a estar como que entrando o no entrando en su última o penúltima posición. Pero nada, ya veremos cómo termine esto. O sea, no me sorprendo si yo termine número 8 o si los Bobcats terminan número 8. Vamos con, para la conferencia del oeste. Entonces, ok. Número 1. Me fui con Golden State. Los Golden State Warriors. Este es un equipo bastante bueno. El año pasado yo los cogí para que sean campeones. Obviamente San Antonio quedó campeón, pero este equipo es un equipo bastante bueno. Este equipo tiene un coach nuevo. Este año tienen obviamente a Stephen Curry, y yo creo que Stephen Curry va a ser el MVP este año. Sí, lo dije así. Va a ser el MVP. Yo no sé si LeBron James sea un MVP o hasta un jugador bueno, tan bueno como que era antes en Fantasy, porque obviamente tienen más estrellas. O sea, LeBron está con Kevin Love, que es un jugador, no es como Bosch, algo así en Miami. Pues el tipo hace más puntos todavía, el tipo un jugador tira de 3, hace de todo tipo. Kyrie Irving también va a estar cogiéndose muchas de esas asistencias y todos esos stats. Por eso digo que Stephen Curry, si no es Kevin Durant, aunque está lesionado, pero va a volver. Va a ser el MVP este año, Stephen Curry, apúntalo por ahí, te lo estoy diciendo hoy. 22 de octubre del 2014, son las 10 y 14 AM, hora del Pacífico. Te lo estoy diciendo desde ahora, apúntalo. Obviamente eso al momento de esta grabación, no al momento que estás escuchando esto. Ok, número 2, me fui con Portland. Me fui con Portland porque yo creo que ellos tienen, este año va a ser como que el mejor año que ellos van a tener desde que tuvieron a Damian Lillard, LaMarcus Aldridge. Y hablando de LaMarcus Aldridge, yo creo que es un jugador que no tiene nada que envidiarle a Carmelo. Exacto, ese tipo de jugador, a Carmelo, básicamente. Un equipo bastante bueno, ellos van a terminar bastante bueno este año. Robin López, yo lo veo como un jugador, él es como Thiago Splitter. O como un Barry Jow, más o menos. O sea, el tipo no es un jugador tan cabrón, espectacular o algo así, pero el tipo hace su trabajo. Cuando llaman, él responde. Y hace su trabajo cuando necesita. Al igual que Andrew Bogut en Warriors. Ok, ya dije por la mano. Número 3, me fui con San Antonio. Yo no creo que San Antonio repita este año. Lo digo desde ahora, o sea, yo creo que este va a ser el año que Tim Duncan se da cuenta que tiene que retirarse. Yo creo que la edad va a estar ahí este año. Yo no digo esto porque está haciendo como que odia a San Antonio y nada, porque a mí me gustó que ellos ganaron el año pasado a Miami. O sea, yo quería ver eso después de lo que hicieron el otro año en la final, al último con lo de Ray Allen, el tiro y todo. Y a mí tampoco me gustaba Miami, no me gustaba el monte ese de LeBron, Wade y Wash. Y pues nada, a mí me gustó que San Antonio quedara campeón, pero este año, como dice el gran salsero, todo tiene su final. Pues nada, este va a ser el año que ellos van a llegar. Yo no sé si salgan de la primera ronda de los playoffs, madre mía. Pero nada, ellos tienen un equipo bastante bueno. Kawhi Leonard, obviamente. Ah, como dijo mi amigo Willy Colón, madre mía, se me olvidó el nombre. Pero ajá, se lo dije ahora. Este, todo tiene su primer, ok. Tiene Kawhi Leonard, Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker. Tiene un montón, una banca bastante buena. Este, yo no sé si ellos repitan este año, pero van a tener un rival season bueno como siempre lo tienen. Yo simplemente no veo cómo ellos van a llegar tan lejos en playoff este año, o sea. Número 4, tenemos a Houston. Yo creo que Houston, y estoy entre el número 4 y el número 5 con Houston y los Clippers. Más o menos. No sé, ok, yo lo que digo es que estos dos equipos van a ir contra ellos mismos en playoff, la primera ronda. Estoy indeciso si Houston número 4, Clippers número 4, pero definitivamente están entre esas dos posiciones. Houston no, yo creo que es un equipo menos bueno de lo que era el año pasado, pero van a entrar más o menos, van a tener un rival de season bueno. Obviamente Howard. Chandler Parsons no está este año. Está en Dallas, un equipo que voy a hablar ahora también. Pero nada, ellos tienen un equipo bastante bueno. Hablando de los Clippers, los Clippers también tienen un equipo bastante bueno. Es más o menos el mismo caso de Houston. No tienen el equipo que es un poquito más mierda del año pasado. Perdieron algunos jugadores, votaron en Collison. Y nada, yo creo que este año ellos van a tener un regreso, ok, ellos van a entrar a los playoffs, número 5 o número 4, más o menos. Hablemos ahora de lo que estaba diciendo de Dallas. Yo creo que te va a ser como que el mejor año después de que ellos han quedado campeones. Van a entrar número 6, yo creo, o número 5, te podría entrar también. Todavía tienen a Nowitzki, el tipo todavía juega bien. Montaigne, Chandler Parsons, y tienen a Tyson Chandler otra vez, o sea, tienen un equipo bastante bueno, bastante competitivo, y ellos van a entrar a los playoffs. Y se preguntarán, ¿por qué yo no he hablado de OKC todavía? Ahora no voy a hablar de ellos. OKC, bueno, OKC número 7. Yo creo que este equipo va a estar número 7, no va a ser tan bueno como ya ha sido. El West va a estar más competitivo de lo que ha sido antes. Definitivamente, yo creo que este año no va a ser el mejor para ellos. Tienen un equipo más mierda de lo que han sido. Yo creo que la oportunidad de OKC de quedar campeón era contra Miami en esa final. Que solamente pudieron ganar un juego, pero yo creo que eso era lo más cerca que ellos podían llegar a la final. Y yo no creo que ellos entren a la final. Tampoco quiero que entren porque obviamente yo soy fanático de Sonics. No tenemos equipo, ellos cogieron nuestro equipo básicamente. Pero me estoy hablando de un tema, o sea, continuemos con esto. Ah, y año que viene Kevin Durant saca el contrato. Hay rumores por ahí de que podría a lo mejor ir para Washington, para Wizards. Porque él es de ahí, como va a ser más o menos como la movida de LeBron James. Yo no sé si esto pase, pero ¿entiendes? Lo que digo, o sea, el último año de Kevin Durant, yo no sé si lleguen tan lejos, ¿verdad? Número 7. Con la última posición, yo me fui con New Orleans. New Orleans Pelicans. Tiene un equipo súper bueno. Anthony Davis, otro contendor de MVP, sino Stephen Curry, este año. Tyreek Evans, Drew Holiday, tienen un equipo súper bueno. Yo creo que pueden entrar a la posición número 8. Y si ese equipo no entra a la posición número 8, yo creo que Memphis estaría en esa posición que dejaría. Si no están en esa posición, sería como posición número 5. Tiende por ahí, más o menos, Memphis. Yo no sé si Memphis entre los playoffs, pero este equipo es como Atlanta, o sea, el cabrón nadie se da cuenta de lo que hacen en regular season ni nada, pero entran a los playoffs como quiera. Y pues, yo no sé si me enfié este año entre los playoffs, pero le estoy dando número 8 a New Orleans. Bueno, hablemos ahora de los matchups de playoffs. En el este, pues yo puse número 1 Cleveland, número 8 Charlotte. Obviamente, esos dos equipos van contra ellos mismos. El que ganó, obviamente, va a ser Cleveland. Número 2 contra número 7, Heat contra Washington. El Heat, yo creo que van a ganar, sí. Número 4 contra número 5, digo, número 3 contra número 6, Chicago contra Atlanta. Yo creo que Atlanta va a ganar este round de playoffs. Creo que sí. Toronto contra Brooklyn, otra vez. Yo creo que Toronto va a ganar esta vez. Brooklyn, no sé. Esto significa que va a ser Cleveland contra Toronto y Heat contra Atlanta. Obviamente, lo de Cleveland-Toronto, yo creo que Cleveland gana esa serie, pero estoy más o menos con lo de Heat y Atlanta. Porque Atlanta es un equipo bastante bueno. Y ellos pueden dar la sorpresa. Y Heat también es un equipo bastante bueno. No son lo mismo que han sido antes, obviamente. Yo voy a ir con el Heat. Atlanta podría. Yo no me sorprendería si Atlanta llega a la final de Conferencia del Este, pero yo creo que el Heat va a ganar. Entonces, esa final de Conferencia del Este va a ser Cleveland contra Heat. O sea, LeBron James contra su equipo de antes. Contra su equipo de antes. O sea, el equipo que él estaba primero. Contra el equipo que se cambió. Contra el equipo que él vino a lo último y regresó. Va a ser una serie bastante buena. Va a estar cabrón. Y yo creo que Cleveland va a la final, a las finales del NBA. Ahora, en el caso del oeste, yo puse el número 1 Golden State contra New Orleans. Esto podría ser, no es New Orleans, Memphis, pero me voy con New Orleans. Yo creo que obviamente Golden State gana esa serie. Portland contra OKC. 2 contra número 7. Yo creo que Portland gana esa serie. Este va a ser el año que Portland va a llegar más lejos en los playoffs. No tan lejos, pero más lejos. San Antonio contra Dallas. Este va a ser el upset. Dallas le va a ganar a San Antonio. Otra vez. O sea, y otra vez ellos están yendo contra ellos mismos. Ok. El año pasado ellos fueron una serie de 7 juegos. Eso me demostró que lo que es capaz Dallas hacer. Y que si yo podía hacer algunos cambios, que en algún futuro ellos podían hacer que esto pasara. Y yo creo que ellos van a hacer que eso pase. Dallas va a ganar la serie. Houston contra los Clippers. Yo creo que los Clippers ganan esa serie fácilmente. En este caso, entonces, Golden State iría otra vez contra los Clippers. Yo creo que Golden State gana esa serie contra los Clippers para ir para la final de conferencia del oeste. Y Portland contra Dallas. Yo creo que Portland gana esa serie también. O sea que la final sería del oeste de Golden State contra Portland. Un macho bastante bueno, bastante cerrado. Pero yo creo que Golden State va a llegar a la final contra Cleveland. Y el campeón, desde ahora le estoy diciendo, sería de Golden State contra Cleveland. Yo creo que Golden State va a quedar campeón este año. Y va a ser una serie, yo no creo que esté muy cerrada. Yo puse 4 a 1 la serie. Yo creo que Golden State va a dominar este año. El año pasado yo cogí campeones. San Antonio quedó campeón. Pero este año los cogí otra vez para que queden campeones. Espero que queden campeones. Con el MVP de la liga que estoy diciendo desde ahora. Stephen Curry. Si no es Stephen Curry, va a ser Anthony Davis. Definitivamente. Bueno, ya hablamos de eso. Vamos a leer el papelito. Bueno, continuando con los temas de deporte y específicamente también baloncesto, quiero hablar de algo que pasó este verano. O sea, definitivamente estoy hablando de la eliminación del equipo de Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto. Ok. Primero que nada, ¿de quién es la culpa de esto? ¿Es la culpa del dirigente? ¿Es la culpa de los jugadores? ¿Es la culpa de la federación? Bueno, Yo creo que es la culpa de alguna gente. Yo no sé quién el encargado, los encargados de elegir los jugadores para la selección nacional. O sea, yo no sé si completamente el coach, o sea, Paquito Olmo, el que elige los jugadores o la federación o los asistentes, pero yo quiero saber quién fue. Y yo creo que fue el dirigente, sí, mala mía. El que dijo que, ah, Peter Young, no lo quiero aquí. Ayuso, tampoco lo quiero. Bimbo, tampoco. O sea, ¿qué carajo es esto? O sea, cabrón, tú tienes que dar los mejores jugadores que tú tienes a la selección. ¿Por qué carajo tú dejas a Ayuso no ir para el equipo? O sea, y a Peter Young. Todo el mundo dice, ah, Peter Young es un tipo problemático. ¿Qué sé? Yo no sé si el tipo es un tipo problemático. Floyd Meléndez dijo que el tipo no es problemático. El líder lo ha cocheado. Yo no sé si él es problemático porque yo no he jugado en ese equipo. Yo no sé, yo no soy coach. O sea, yo no puedo decir eso. Son rumores solamente. El tipo tiene un ego, yo sé, pero pues no hay más nadie en la posición de centro. Y eso fue lo que pasó en el Mundial. Nos jodieron allá abajo, debajo del palo. Y no solamente debajo del palo, también por otros lugares. No teníamos tanto ofensiva. O sea, Ayuso, un tipo que juega bastante bien. Bimbo Carmona, Filiberto. Hay jugadores, de que ahí están los jugadores. Y nosotros después nos fuimos con unos rookies, con una mierda y con Daniel Santiago, que el tipo ya se tiene que retirar, ese tipo ya no sirve. El tipo ya no sirve, el tipo que retirarse ya. Estoy cago. El tipo yo creo que sería como un buen coach de PCN, yo creo. Y él ya está en los cangrejeros de coach slash jugador. O sea que el próximo paso quiero que él juegue, que él sea un coach. Pero no, o sea, no, no puede. Ese tipo no todo puede poner. Ay, Santiago por Peter Jones, mano, no, tú no puedes hacer eso, mala mía. Ok, el tipo no está jugando mal, pero que, ok, todos sabemos que el tipo está viejo, el tipo no puede ponerlo tantos minutos en la cancha, el tipo está cansado, o sea, tienes que cambiarlo por otro jugador. Y otra cosa de esto, tú pones a otros jugadores como Ricky Sánchez o Galindo a que sean centro. O sea, ellos son power forward, no solamente, y no son centro. O sea, y Barea jugó bastante bien. O sea, él jugó bastante bien, ofensivamente. Este tipo Carlos Rivera jugó bastante bien también. Yo no quería tanto en él. O sea, yo creía que él iba a ser un jugador malo, pero ha sido bastante bueno, jugó bastante bien en el mundial. Y bueno, Carlos Arroyo pues se lesionó desafortunadamente, pero lo que estuvo jugó ok. O sea, no me quejo de él. Y nada, yo creo que fue el coach, también la federación. O sea, no coger los jugadores necesarios para ganar este torneo. No ganar, o sea, ganar el juego del torneo. O sea, ganar más que un juego, ¿verdad? Contra Filipinas, contra el peor equipo. O sea, vete para el carajo, perdimos contra Senegal. O sea, vamos a dar la cosa. Yo creo que esta gente tiene que coger esto como experiencia para que no pase otra vez. Especialmente ahora la Olimpiada. Y el torneo ahora, en 2015, para preolímpico. Para entrar a la Olimpiada. Yo creo que este equipo tiene que coger el mejor talento posible, no tiene que estar como que, ah, este tipo cabe en mi equipo, este tipo no puede estar en mi equipo porque no estaba en mi game plan. No, tú tienes que ponerlo porque es el mejor jugador, así de sencillo. Ah, también para el otro año hay que ver si Shabazz Napier va a jugar en el equipo. Él dijo que estaba abierto a entrar. Pero todavía no le han hecho con una oferta, o sea, no han dicho, no han invitado todavía para el equipo. Yo espero que la federación lo haga. Porque es un jugador bastante bueno. O sea, mucho mejor, yo diría que Carlos Rivera, pero Carlos Rivera puede moverse a la posición de 2. Y pues nada. Yo creo que en verdad el futuro de esta selección va a depender mucho del equipo técnico, básicamente. De la gente que elija a los jugadores que van a entrar. No necesariamente los jugadores. Porque los jugadores juegan bien, o sea, ellos hacen su trabajo, ellos hacen lo más que pueden, pero no pueden si no tienen un talento al lado de él. O sea, esto es un juego de equipo, esto no es un juego individual, esto no es tenis, o sea, imagínate. Hablando otra vez de deportes, vamos a hablar de pelota. Ahora mismo, a la grabación de este podcast, está ahora mismo la Serie Mundial, o sea, la final de pelota. De los Reales de Kansas City, los Reales de Kansas City. ¿Quién carajo son estos cabrones? ¿Qué ellos hacen aquí? La última vez que estos cabrones entraron a los playoffs fue en el 85. Probablemente hayas escuchado esto si has visto ESPN el último día. Y ese año ganaron, o sea, quedaron campeones. Pero este año van contra un equipo de San Francisco que ellos han ganado. O sea, ellos ganaron en el 2010, en el 2002, exacto, en el 2012. Y si ganan este año en el 2014, va a ser 3 en 5 años. ¿Sabes lo dominante que es eso? Eso me acuerda como a San Antonio, cuando quedaron campeones de esos cojones de año. O a los Patriots, cuando se fueron back to back últimamente. Y nada, yo. Ok, o sea, probablemente cuando tú veas esto, a lo mejor ya pasaron un par de juegos de Serie Mundial, pero. Esto fue después del primer juego que San Francisco dio una pela a los Reales. Los Reales perdieron su primer juego en toda la temporada porque ellos ganaron sus primeros 8 juegos corridos. Desde ese primer juego de Wildcard, que fue un juegazo contra el Atlético. Yo no sé, mano. Va a estar un poco cerrada, yo creo. Bueno, no sé. Ay, es súper impredecible porque. Yo creía que esto iba a ser una serie súper cerrada, pero el primer juego vine de San Francisco y era una pela. ¿Entiendes? Yo no sé, se puede ir como 4-2 más o menos. Yo quiero que gane el San Francisco, pero debería ganar el San. O sea, yo quiero que gane Kansas City, pero yo. O sea. Realísticamente yo creo que va a ganar el San Francisco. Yo quiero que gane los Reales, pero creo que va a ganar el San Francisco. Realísticamente. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Ha llegado el fin del primer podcast en la historia de los podcasts del Jorgito Torres Podcast. Pues nada, nos vemos. Los quiero, los amo, los adoro, gente. Síganme en Twitter, @Jorgito Torres. Así invito a Jorgito Torres, sin más nada. Nada, nos vemos, gente. Nos vemos hasta el próximo podcast. Nada, cójanlo suave. Chequeamos.